Para un crítico que habla con las razones. Pongan mi atención. Más de un minuto para un crítico que habla con las razones. Cada movimiento ha sido calculado. A tu lado, frente lírico ha regresado. Somos cuatro y cada vez señor. El talento está en mí. Sé que es así. Y ahora, ¿qué viene, caballero? Lucha de clases sociales. Desigualdades. Escuchen fascistas y morales. Somos iguales. Bingo. El infierno quiere tu alma, señori. Escupa a Pinochet y a ese puto Fujimori. De la persona, descubriendo la esencia de la vida. Sueño. Continúa aquí, por allá. La saga continúa aquí, por allá. La saga continúa.